¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación y por darnos la posibilidad de visibilizar esto que está afectando a miles de bibliotecas populares a lo largo y ancho del país. No. Te cuento un poco de qué se trata la problemática que estamos teniendo. Es un ataque de artilo que estamos sufriendo ya, como nos viene sucediendo en casi todos los gobiernos de derecha, que lo que atacan es la cultura y fundamentalmente aquellos lugares donde se genera comunidad, ¿no? Y así es como atacan a las bibliotecas populares. Ahora con un decreto que lo que hace es atacar directamente a la CONAVIR de tal manera que corre en riesgo a su propia continuidad. Este organismo que fue creado por Domingo Faustino Sarmiento en el año 1870, o sea, una institución con más de 150 años de desarrollo. Este decreto lo que hace es transformar una serie de organismos descentralizados, incluyendo la CONAVIR, en unidades organizativas que están bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Los puntos claves que afectan a la CONAVIR es que se va a eliminar su carácter autárquico y descentralizado. Ya no se va a contar con una independencia administrativa ni financiera. Esto va a quedar bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo. Se van a derogar artículos de la ley 23.351, que es la ley que garantiza el funcionamiento con autonomía operativa y una participación de una junta representativa de la CONAVIR. Así que, como verás, estamos pasando momentos complejos y, bueno, estamos presentando batallas. Bien. Dentro de esta derogación, digo, ¿cómo afectaría en el día a día de cada una de estas bibliotecas? Bueno, mira, acá se van a sufrir implicancias para las bibliotecas populares en corto, mediano y en largo plazo. En el corto plazo, la centralización de las decisiones de la política pública que van a tomar las bibliotecas populares, eso va a quedar supeditado a una oficina del Ejecutivo. Esto quiere decir que va a haber una pérdida directa de lo que es la interlocución del movimiento bibliotecario con la CONAVIR. Va a quedar supeditado a la persona que esté a cargo en este momento de tomar las decisiones. Esto nos va a llevar a una incertidumbre sobre fondos y programas que nos perjudica en cuestiones de las capacitaciones que tenemos, las participaciones de la feria del libro, la compra del libro por ciento y en línea de fortalecimiento que día a día da la CONAVIR. También vamos a sufrir una desmovilización institucional debido a que muchas bibliotecas populares no van a tener una claridad sobre a quién dirigirse o cómo canalizar una demanda. Eso en el corto plazo. A mediano plazo va a haber un riesgo profundo de financiamiento. Esto va a ser un desfinanciamiento progresivo. ¿Por qué? Porque al no ser una unidad administrativa propia, los fondos podrían reasignarse a otro lado. Y al no haber políticas federales con perspectiva comunitaria, se va a perder la lógica participativa, debilitando el diseño de políticas pensadas desde el territorio. A largo plazo, nosotros creemos que esto a largo plazo va a llevar a una desaparición de la CONAVIR como un actor político y cultural relevante. Así que bueno, en eso estamos viendo las amenazas que tiene ese decreto para con la continuidad de la CONAVIR. Bien, me decías que, bueno, han formado parte de Bibliotecas Populares en Lucha. Contame cómo vienen trabajando, cómo vienen aunando fuerzas. Bueno, mirá, Bibliotecas Populares en Lucha se creó, ni bien asume el gobierno de Milei, con la Me falta también ahí, ya veíamos un ataque hacia todo el efecto cultural. Ahí nos organizamos como bibliotecas populares a nivel nacional, y lo que estamos llevando adelante hoy es una visibilización de esta problemática. Estamos realizando distintos encuentros para poder visibilizar. Mañana vamos a participar en la comisión bicameral para exponer la problemática que estamos teniendo en las bibliotecas populares con ese ataque a la CONAVIP. Estamos saliendo en todos los lugares que se nos permite, como ustedes, que nos dan el espacio para poder visibilizar y poner en contexto a aquellas personas que no saben de qué se trata y de la importancia y la relevancia social que tienen las bibliotecas populares. O sea, estamos llevando adelante distintas actividades, suelta de libros, visibilizaciones en cada espacio que tenemos. Vamos a generar una carta abierta a Gabriel Rolón, que este año fue nombrado amigo de la CONAVIP, para que él también interiorizarlo sobre la problemática que está teniendo toda la biblioteca popular, y para que también alce su voz en defensa de las mismas. Bien. Si hay alguien que está escuchando y que forma parte de alguna biblioteca popular, que apoya la biblioteca popular del barrio, que entiende la importancia y que quiere sumarse a las campañas que vienen realizando, ¿cómo puede hacer para visibilizar o para sumarse? Bueno, mirá, entrando en nuestras redes sociales, que es Biblioteca Popular en Lucha, en Instagram, Facebook, Twitter, bueno, X, que o nos pueden enviar un correo electrónico a bibliotecapopularenlucha@gmail.com. O en las redes sociales también nos pueden contactar para sumarse a esta lucha para defensa de todas las bibliotecas populares del país. Bien. Oscar, te agradezco que nos brindes estos minutitos, sabemos que estás ahí trabajando, y nada, desde acá los micrófonos de Latinku están siempre abiertos y esperemos que más adelante podamos tener una comunicación nuevamente y ojalá sea favorable. Esperemos que así sea. Estamos haciendo todo lo posible para revertir esta situación. Te agradecemos muchísimo estos espacios y este espacio que ustedes nos brindan para poder visibilizar y hacer escuchar nuestra voz. No, por favor, Oscar, te mando un abrazo grande. Otro para usted. Hablamos con Oscar Rodríguez, es integrante de Bibliotecas Populares en Lucha, contándonos la situación de la CONAVIP, esta derogación y, bueno, las actividades previstas para defender las bibliotecas populares.